Hola, me llamo Sergio Alperovich, soy de Capital Federal, Buenos Aires. En este momento estoy desocupado, pero lo que más me preocupa es saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Qué hizo la Gendarmería con Santiago Maldonado?